salga el llanto, deja que sane el canto que ha inundado tu alma. Levántate y camina, porque en cualquier esquina vas a encontrarte, vas a encontrarte, vas a encontrarte, vas a encontrarte. Y aquí estamos encontrándonos nuevamente, liberando palabras, como siempre los lunes de 16 a 18 horas, hoy en una tarde hermosa de otoño. Todavía tenemos algunas hojas amarillas, plateadas y naranjas que nos acompañan en esta capilla del monte. Hola Dani, ¿cómo estás aquí recibiendo este programa? Arahati, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, un sol que la verdad parece primavera en lugar de estamos aparte terminando otoño, tendríamos que hacer. Ahora se va el sol y es una heladera en capilla, pero bueno, es característico de capilla y hay que meterse adentro, prender fueguito, calefacción, lo que se pueda para poder pasarlo. Faltan los días todavía más fríos, pero bueno, esperemos que... Claro, yo hoy por eso nombraba lo de las hojas, porque dentro de poco, seguramente ya a partir de julio, se empieza a ver verdaderamente los esqueletos absolutamente de los árboles, ¿no? Por eso vivir en lugares como estos nos mete mucho más para adentro todavía, ¿no? Yo cada día me estoy despertando un poco más tarde, por lo menos salgo de la cama un poco más tarde. Está bien, estamos en cuarentena y entonces... No, y además dicen que es muy saludable. El libro de medicina china que yo tengo recomienda justamente levantarse cuando el sol ha salido, y el sol sale entre las 9 y las 9 y media de la mañana. Bueno, vos tenés el cerro más cerca, así que tarda un poco más en subir el sol para ustedes. Bueno, será por eso que me estoy levantando más tarde. Tal cual. Bueno, lindo público de hoy, que tenemos muchas expectativas y sorpresas porque tengo un invitado especial. ¿Por qué especial? Porque para mí es la primera vez que voy a entrevistar a un joven de 15 años. En otra época, cuando hacía acá Liberando Palabras, ahora me acabo de acordar, una vez mi hijo tuvo la oportunidad, más chiquito, de tener el programa con otro compañero. Pero hoy vamos a entrevistar a Manu Kusel y, bueno, dentro de un ratito va a estar acá en el estudio. Así que estaremos liberando palabras, como siempre, en este espacio de arte y sanación para conversar, comunicarnos y recuperar la palabra, tu voz. Mira. Porque en cualquier esquina vas a encontrarte. Pueden escucharnos en el 107.1 en Capilla del Monte, en el 93.7 en todo el Valle de Punilla y en www.fmastral.com.ar por internet. Y recuerden que también diferido está en Facebook, Liberando Palabras. Y esperamos que sea este un programa que lo llene de palabras para mejorar la vida de cada una, de cada uno, de cada une. Bueno, Daniel, me gustaría que empezáramos con este primer tema musical que ya lo hemos puesto, pero lo sigo poniendo como un acto de memoria activa. Es un tema de Vivir Quintana, que muchos, seguramente muchas ya lo reconocen, que se llama Canción sin miedo. Vivir Quintana. Que tiemble el estado, los cielos, las calles, que teman los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. A cada minuto de cada semana nos roban amigas,

también quería liberar palabras que espero que puedan ayudar, porque son palabras con mucho contenido. Tuve la oportunidad de escuchar a través de una palabra que para mí también es nueva, que es el conversatorio. Ahora se usa mucho esta palabra cuando se hace en Zoom, ¿no? Y hay varias personas que están hablando de esta manera a través de las redes de Internet. Aralma es una asociación civil que trabaja en primera instancia en prevención del maltrato en la infancia y, por lo tanto, en todo lo que tiene que ver la violencia de género. Es interesante entender por qué eligen primero la prevención del maltrato en la infancia, porque evidentemente todo lo que vamos a hacer sucede en nuestra educación, en nuestra infancia. Entonces es a partir de ahí donde también se puede generar la violencia de todo ser humano. Bueno, el 3 de junio, por eso se hizo esta marcha el 3 de junio, el miércoles pasado, se cumplen 5 años del primer Ni Una Menos. 5 años. ¿Será mucho? ¿Será poco? Dentro de todo lo que están queriendo mostrarnos estas mujeres que son capaces de comprometerse tan profundamente con estos temas. Feminismos para abrazar la causa de la infancia. Las conversadoras eran Diana Mafia, Dora Barrancos y Rita Segato. Tres mujeres realmente estudiosas, cada una en su... una es psicoanalista, la otra es socióloga, bueno, grandes estudiosas de todos estos temas. Y yo fui rescatando palabras. Ellas conversaron, cada una daba su versión sobre la palabra pandemia, sobre la palabra aislamiento y sobre la palabra violencia. La pandemia, según estas mujeres, es algo traumático, es algo que viene de afuera. Me hicieron pensar también que en general se había usado un lenguaje de guerra. Cuando se habla del virus, se habla del enemigo oculto. Más palabras. Traten de pensar esto que les estoy transmitiendo, porque para mí fue un despertar, ¿no? Darme cuenta que en realidad todo el lenguaje tenía que ver con algo relacionado a la guerra. La violencia es una pandemia, y de esto no hablamos mucho en general, y es en las casas donde sucede ese infierno. Palabra aislamiento. Aislamiento nos lleva a pensar la fragilidad humana. Nos lleva a pensar también en la conexión con la muerte. En estos meses hemos estado viendo muchas imágenes relacionadas con la muerte, con los entierros, con la diferencia de la muerte en este momento, en el sentido de no poder despedirse del ser querido, no poder estar cerca. Han pasado cosas muy importantes realmente. El aislamiento también nos convoca, dice Dora Barrancos, desde el lugar de que es un aislamiento planetario, una universabilidad, una universabilidad de esto nuevo que nos convoca. Y también, nos dice Dora Barrancos, cómo este aislamiento muestra la desigualdad. Otra reflexión que me pareció muy interesante es al hablar de aislamiento, es interesante darnos cuenta que pueden haber muchos tipos de aislamiento. Uno puede estar aislado en medio de un grupo, puede estar aislado en una reunión, puede estar aislado desde no querer conectarse con tal o cual cosa. Hay muchas maneras de estar aislado. Por lo tanto, como siempre vemos, esta etapa, esta vivencia ha sido absolutamente subjetiva. Cada uno la vive de una manera especial. Y tanto Rita Segato, Dora Barrancos y Diana Mafia, que como recién comentaba Daniel, tienen unos apellidos complicados, ¿no? Mafia, Barranco, Segato, dice del gato. Bueno, nos proponían, que también lo viene proponiendo nuestro amigo Eduardo Martínez, no volver a la normalidad. Que cada uno lo piense. Nos quedaba por ver la palabra violencia, y decían estas compañeras en su conversatorio, violencia. La violencia nos ha despertado también la conciencia del racismo. Palabras, ¿eh? Palabras como crímenes de odio, aumento de la trata, tráfico de migrantes, tráfico de bebés, que me vengo a enterar por este conversatorio que siguen, parece ser en la ciudad de Kiev, que es en Rusia, parece que siguen alquilándose los vientres y quedaron muchos bebés esperando que llegaran esos padres, que andas a ver cómo los llamamos, pero esas personas que van a llevarse esos bebés, quedaron detenidos porque como no pueden viajar, la verdad que son imágenes que yo quería compartirlas con ustedes. Ya lo tengo acá a mi invitado, que ha llegado, hermoso. Te dejo pensando todo esto, porque son temas que vamos a charlar. Dentro de la violencia también tenemos el abuso sexual. Son palabras, yo estoy liberando palabras. Resulta que también parece que aumentó un 80% la pornografía. Y que desde el 1 de enero del 2020 al 30 de mayo del 2020 hubo 140 muertes violentas. Todo esto lo traigo porque una amiga, Verú Staino, me mandó este material. Es una artista también, Verú, trabaja en la fotografía, ojalá esté escuchando el programa, y ella me hizo escuchar todo este material, porque las dos que nos encontramos el otro día en el predio Juárez, que se hizo la feria, ¿no es cierto?, nuevamente de los, ¿cómo se llama?, de los, la feria que se hace de los microemprendedores. Allí estuvimos charlando porque las dos reconocíamos que a veces cuando vamos a la marcha nos quedamos emocionalmente muy tristes o enojadas o con violencia justamente, y queríamos ver de qué manera podíamos superar esto. Yo para eso he traído a un poeta, porque me imagino que el arte siempre nos ayuda a superar. Sí, Daniel. No, que... no confundir violencia con indignación, porque a veces parecería como que tienen la misma energía, pero no, es una cosa diferente, y en realidad tenemos que tener indignación por todo esto que está pasando, y que no se nos transforme en violencia, sino en un reclamo justo. Eso es un ejemplo que tenemos en las abuelas de Plaza de Mayo, que ellas siempre pidieron justicia y nunca hicieron violencia. Nunca violentaron esa justicia y tampoco hicieron justicia por mano propia. Perfecto. Te agradezco la reflexión. Claro, pero se confunde a veces, ¿no? La indignación es una energía muy fuerte. pero también lo que terminaban comentando estas mujeres, que feministas, pero que saben muchísimo más que yo, que no sé nada en realidad, pero que quiero compartir esto, lo que está pasando todavía es que los femicidios no se dieron y la violencia no se dio en estos 5 años de este movimiento. Hay que encontrar el camino. Obviamente tenemos una justicia que no es nada justa, entonces seguimos en manos del poder patriarcal, de la justicia patriarcal. Sí. Sí, yo escucho comentarios de mujeres que dicen, bueno, lo que pasa es que a estas se les va un poco la mano con los reclamos. Pero hay que ponerse en la piel de esas mujeres. A mí el caso de Cecilia Basaldúa me hizo un clic. Yo he escuchado muchos casos de muchas mujeres, porque como decís vos, desde estos 5 años no ha pasado, o sea, han seguido pasando las cosas, ¿no? Han seguido habiendo femicidios. Pero este caso me generó como una toma de conciencia, y eso es lo que tiene que pasar en los hombres, una toma de conciencia, y a muchas mujeres, para no decir, bueno, es que se les va la mano con los reclamos, o se les va la mano, y, o sea, hay que como que buscar un equilibrio para que las cosas fluyan de una manera más efectiva y más productiva también, ¿no? Claro, sí, por supuesto. Vos sabés que lo subjetivo está en mujeres. Hay mujeres que también tienen un concepto patriarcal de la justicia, de la vida, ¿no? Bueno, como yo traía que la violencia no se dio, quiero traer algo bueno, aunque no siempre lo ponen en práctica, que se logró la ley Micaela, ¿no? Y eso, bueno, son los padres de Micaela las que lo han hecho. Yo quiero investigar más de qué se trata. Pero bueno, siempre algo, siempre tenemos que confiar que se avanza. Fundamentalmente, estas mujeres remarcaban que hay que revisar el mal ejercicio del derecho. Dice Rita Segado, lo puse así porque son sus palabras, es insoportable cómo funciona la justicia. Ha puesto en evidencia la indefensión de clases, indefensión de razas, excesos de policía, sin ir más lejos acá, la familia Cuom, indefensión de género. Y para ir terminando con todas las palabras que espero que signifiquen ayuda, que nos toquen las palabras, que nos ayuden a accionar, hablaban mucho de la palabra reciprocidad. Y yo decía, ¿qué palabra? Se las dejo a todos los oyentes que si quieren busquen, porque las etimologías de las palabras nos llevan a conceptos muy, muy interesantes. Busquen reciprocidad y si quieren, nos pueden contestar, porque mi celular es el 11-58-35-95-38. 11-58-35-95-38. El teléfono está en silencio, pero cuando escuchamos las músicas podemos después ver de contestarles. Justamente también lo que estaban reclamando estas mujeres era el abrazo y el reflejo de abrazo y beso que nos pasa a todos, que de pronto vamos a dar el abrazo, ¿no? Y después decimos, bueno, espera, vamos a mantenernos en distancia como para ser cuidadosos, ¿no? Y terminaba Rita Segado diciendo, la mayor enseñanza es no saber cómo será el futuro. Será sorprendente. Y lo que sí quiero afirmar es que en cada marcha veo cada vez más hombres que están presentes en esta indignación, más hombres que están en Facebook saliendo con sus palabras a mostrar su indignación y a decir, yo no soy hombre, pero de ese lado no estoy. Y eso me conmueve, me llena de amor, me llena de confianza. Así que bueno, vamos a nuestra música la que estábamos, de Ilan Ilan, porque voy a decir la poesía que he elegido. Elegí una poesía de Oliverio Girondo

ser. C'est une chanson qui nous ressemble. Moi, je t'aimais, toi, tu m'aimais. Nous vivions tous les deux ensemble. Moi qui t'aimais. Toi qui m'aimais, mais la vie sépare tous ceux qui s'aiment tout doucement, sans faire de bruit, et la mer efface sur le sable, les pas des amants désunis, les pas des amants désunis. Seguimos acompañándote, liberando palabras por FM Astral. Bueno, Dani, estate atento porque quiero presentar a todos los oyentes a Manu Kusel. Hola, ¿cómo está toda la audiencia? Están dando bien él. Muy bien. Pero qué bárbaro, vos ya tenés práctica, se ve con el micrófono, ¿eh? Sí, tuve ahora hace tiempo, desde febrero, que no estoy con el micrófono, pero siempre está bueno volver. Qué bueno, me encanta. ¿Sabés cuánto te agradezco? Tenía una emoción de que vinieras y charlar. Yo también tenía unas ganas tremendas de venir. Qué bueno, vas a estar invitado muchas veces entonces. Bueno, podemos buenísimo. Abrir un espacio de jóvenes. Está bueno, es hermoso. Sí. No, porque yo misma me decía, hoy cuando lo presenté, que mandé el flyer y decía un hola, un programa imperdible, y yo misma me preguntaba, ¿por qué me parece imperdible? ¿No? Porque viene Manu, sí, sí. Pero es que para mí es una experiencia estar hablando con un joven de 15 años, ¿sabes? Tuve mucho trabajo interno. Es más, se los propongo a los que están escuchando, que traten de recordar ¿cómo era uno cuando tenía 15 años? ¿No? Que es otro mundo. Sí, obviamente. Es otro mundo, Manu, te puedo asegurar. Bueno, Manu, encantada de que estés aquí acompañándonos. Yo voy a estar desarrollando un tema que me interesa que escuches, por eso te dije que vinieras temprano, que es un tema que me interesó muchísimo, de Francesco Tonucci, que él dice... cuando empecemos de nuevo, deberemos inventar otra escuela. Desde Roma, el célebre pedagogo italiano propone sacar las tareas en cuarentena y que la casa sea un laboratorio. Y para después del virus, aboga por aulas desjerarquizadas y centradas en la diversidad. Dice que me arruiné las vacaciones. Francesco Tonucci sonríe al otro lado del teléfono y menciona una agenda interminable de videollamadas con colegas, funcionarios, periodistas, que le impide un consumo típico de cuarentena como libros o series. Y va a seguir, porque me preguntan mucho por el después, agrega en perfecto español. Tonucci habla del COVID-19, como todos en estos días, pero especialmente de las infancias y de la escuela en este contexto de crisis, ilusionado con que sirva como oportunidad para cambiar el modelo educativo imperante. Un currículum a las apuradas dirá que es pedagogo, escritor, dibujante, investigador y creador del proyecto internacional La Ciudad de los Niños y las Niñas, que se replica en más de 200 localidades de todo el mundo, unas 30 en la Argentina, en las que se propone dar voz a los pequeños y brindarles espacios públicos donde puedan jugar en libertad. Uno de los que habló con él esta semana fue el ministro de Educación, Nicolás Trotta, que apoyó su iniciativa de que cuando, escuchen bien, se abran completamente las ciudades, se les deje el primer día solo a los chicos y a las chicas para que jueguen y las disfruten como nunca las vieron. Francesco vive en Roma, con el miedo de una persona vieja como yo y la preocupación de que no se generen más problemas ahora que todo se empieza a abrir. Lo que más lo angustia es que hace más de 70 días no puede ver a sus hijos y, sobre todo, a sus nietos. Estoy solo en mi casa, aislado, como todos, abriendo la puerta una vez a la semana para comprar. Al segundo se corrige. De hecho, el miércoles dio un paseo por su barrio, en la periferia de la capital italiana, por primera vez en 2 meses. Hice 3 kilómetros paseando por calles y monumentos que no conocía, cerca del cementerio del verano, que sorprendentemente tiene nombre español, y aquí nadie sabe qué significa. Después de 50 años de transitar una ciudad que vive de manera caótica, con un movimiento espantoso, verla vacía es un efecto muy fuerte. ¿Qué poder tiene un virus para conseguir parar el trabajo y el tráfico? Dos dioses de nuestra cultura. Pensemos que aquí la contaminación aérea produce el doble de muertos que el COVID. Vamos a Claro de Luna. Thank you. Bueno, seguimos aquí rescatando las palabras de Francesco Tonucci junto a Manu, que ya va a empezar a darnos él sus propias respuestas. Dice el texto de Francesco Tonucci, ¿qué le dice el periodista? Le pregunta a Francesco, ¿qué le dice su nieta de 12 años? Lo mismo que estamos recogiendo de los chicos de nuestros consejos de niños de todo el mundo. Cuando empezó todo este rollo, me golpeó mucho que todos buscaran expertos para dar consejos a padres y maestros, y nadie se preocupara por preguntarles a los niños, niñas, qué pensaban y qué proponían. Por lo cual le pedí a alcaldes e intendentes de nuestra red de ciudades que convoquen al Consejo de Niños. Y lo que sale de esos testimonios son tres cosas básicas. Lo principal, le faltan los amigos. Esto ha sido mal interpretado creyendo que decían me falta la escuela. Pero no, le falta la escuela porque es el único lugar donde se encuentran sus amigos. Décadas atrás se los encontraban en la calle, en el tiempo libre, para hacer otras cosas. Inventar, jugar, y en la escuela estaban los compañeros de clase. Ya no es así. Se perdió la calle. Lo segundo que dicen en las encuestas es que les gusta pasar tiempo con sus padres. Es un regalo de la pandemia. Muchos niños o no los conocían o los veían casi de casualidad. Ahora tienen que compartir y participan de las cosas de la casa. Lo tercero, todos manifiestan que están hartos de la tarea de manera virtual. Es algo que la escuela no ha entendido que no debía hacer. Por eso propuse aprovechar la casa para que sea un laboratorio y que sean las acciones con los padres las verdaderas tareas, no las del libro de texto. Aprender a cocinar, coser, recuperar las fotos, pintar, y que la escuela trabaje con los niños sobre estas experiencias. Si hacen pasta, es que es en italiano, ¿viste? La pasta es los fideos, ¿no? Dice, si hacen pasta y nada más, no sirve. Veamos si hay matemáticas dentro de la cocina. Me pareció interesantísimo esto. Hay pesos, proporciones, tiempos de cocción. O aprovechar para hacer lengua, escribiendo recetas, que no es escribir cualquier texto. Debe ser útil para que otra persona que no me conoce pueda repetir el mismo plato. Cuando el mundo se amplíe de nuevo fuera de las casas, me gustaría que la escuela no perdiera este descubrimiento, que se puede trabajar sobre el mundo, el barrio, las historias, la naturaleza y los problemas ambientales, y no sobre los libros de textos. Bueno, y ahora te dejo a vos, Manu. Mira todo lo que te dije para ver cómo lo estás viviendo vos. Bueno, el tema de los trabajos prácticos en la escuela es heavy. Mandan bastante trabajo práctico. Y, por ejemplo, yo en primer año, cuando el gobierno te da las computadoras, que es supuestamente una forma de facilitar los trabajos prácticos para hacerlo en Word y esas cosas, yo fui a una escuela técnica, por lo tanto no me dieron computadora. Y entonces este año, que es todo por internet, todos los trabajos, todo el Word, no tenía forma de hacerlo. Yo tenía una computadora vieja y empecé a hacer lo que pude por ahí, andaba más o menos, y se me rompió. Y no tenía forma de hacer trabajos prácticos, entonces se me empezaron a acumular, y me escribían los profes. Y bueno, eso es una forma, corte, es medio difícil, si no tienes la posibilidad de tener una computadora, de poder hacer los trabajos prácticos y que te desaprueben, digamos. Exacto. Es como que injusto, ¿no? Absolutamente injusto. ¿Y en qué está el tema? ¿Quedó pendiente a saber si es justo o injusto? ¿Cómo vas a tener que resolverlo? ¿Cómo? ¿De qué tema? Claro, esto de que no pudiste hacer los trabajos porque no tenés computadora. Sí. ¿Cómo termina? Bueno, yo le escribí a mi preceptora contándole todo, diciendo, y hace dos semanas, ponele, y me dijo que iba a hablar con el director, todavía no me llegó ninguna noticia, nada. Por suerte pude conseguir una computadora para hacer los trabajos prácticos y me estoy ahí poniendo al día, pero bueno, todavía no he recibido ninguna noticia de la escuela. Esperemos que sea favorable, como sería lo justo, ¿no? Y en principio. Sí. ¿Qué me tenés para contar sobre el tema de los amigos, por ejemplo? Porque es distinto acá, ¿no? Acá Francesco Tonucci habla de una ciudad como es Roma. Claro. Es diferente. Ustedes pueden acá andar por el faldeo, sí, moverse de otra manera, sí, pero sí, igualmente, ¿cómo era cómo es para vos esta relación cuando no tenés todos los días para ir a la escuela? ¿Vos vas a la escuela acá en Capilla? Sí. ¿Cuál? Al Nacional, al Ripen 279. El que está ahí enfrente de enfrente de la comisaría. Claro. Sí. ¿Y vos te encontrabas más, tenés más amigos en la escuela o tenés más amigos fuera de la escuela? Tengo más o menos la misma cantidad, mitad afuera de la escuela y mitad dentro de la escuela. Uh-huh. Y la verdad que la escuela no, o sea, no es que yo iba para estar con mis amigos nomás. Yo iba porque, bueno, es una obligación y hay que ir a la escuela, pero con mis amigos me podía juntar fuera de la escuela, me juntaba siempre a la tarde. Acá tenemos, bueno, Capilla del Monte, que podés andar por las calles, podés ir al balneario, por ejemplo. Claro. Y no es necesario a la escuela para juntarte con tus amigos, así, digamos. Uh-huh. ¿Vos sentís que has podido disfrutar más la vivencia así? Bueno, justamente vamos a aprovechar a saludar a tu papá. Sí, que le mandamos un saludo. Un saludo grande para Sebastián Kuselman, que está en el Uruguay, y a tu mamá. A mi madre, Luciana Lipo. A Luciana Lipo, que también fue ella la que tuvo la idea de que vinieras, que fueras vos. Yo quería encontrar a alguien joven para conversar. Sí. Quiero decir, ¿te ha servido a vos este tiempo de aislamiento para, no sé si con papá, aunque sea a distancia, a través del WhatsApp o de la comunicación? ¿Tuviste un tiempo diferente? ¿Cómo sí, lo has vivido? ¿Qué te ha dado? Y me ha dado la posibilidad de, por ejemplo, hacer cosas que antes no hacía cuando iba a la escuela, después iba al gimnasio, por ejemplo, o hacía esas cosas, de estar en mi casa y decir, bueno, ¿ahora qué hago? Me pongo a investigar en internet sobre las bandas que me gustan, sobre temas que están pasando ahora, que hay, la verdad, un montón de temas para investigar. ¿Cómo cuál? Me interesa saber. Como cuál, por ejemplo, el tema de Estados Unidos, con, ajá, la discriminación y el asesinato de esta persona. Interesó. Sí. Interesó, lo del el muchacho este negro que mataron tan malamente, el racismo, sí, ¿no? Sí. Qué interesante, ¿no? Que te haya, sí, gustado ese tema, muy, sí, interesante. Sí, bueno, también me interesan muchos temas de conspiraciones, digamos. También del eso. Del nuevo orden mundial, exacto, de los Illuminati, ajá, de varias cosas que, bueno, investigo por internet, no hay pruebas científicas de que sea así, pero bueno, está bueno. Y también otra cosa fue que empecé a tocar la guitarra. Empecé a tocar bastante la guitarra, así, también mi padre es de Uruguay, con videollamadas hacíamos y me enseñaba canciones. Y... ¡Ah, qué bueno! Sí. Hermoso, hermoso. Me conecté más con la música. Ajá. Y eso. Es decir que hay muchas, muchas cosas para hacer, además de, sí, cumplir con el horario escolar, ¿no es cierto? Exactamente. ¿Pudiste disfrutar algo de esto? ¿Alguna vez cocinaste algo? Como sí, dice acá, cociné, también. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cocinaste? Sí, cociné lo de mi viejo, por ejemplo, que yo, o sea, como no está mi padre, cocino solo ahí entonces empecé a cocinar y a meter cualquier cosa que veía ahí, bueno, a ver qué es esto, bueno, lo meto y veía, claro, cómo iba quedando está y empecé a cocinar ahí, sí. Un día invítame a ver cómo sale la comidita. Total, muy lejos no estamos, ¿no? No, estamos cerquísima de papá. Está buenísimo. Sí, son muchas las cosas que a todos, todas, sí, y todes, nos ha abierto este tiempo libre, ¿no es cierto? Sí. Esto estuvo muy interesante. Bueno, sí, mira, te una busqué... pregunta. Sí, sí. ¿Cómo no? Jati recién te dijo todo a todes. ¿Cómo te manejas con ese lenguaje? Mira, yo pienso que ese lenguaje es una forma de demostrar que ya quedó en el pasado lo del hombre y la mujer y que puede haber otros géneros o un hombre que se identifica como una mujer o viceversa. Y que ese lenguaje es una forma de hacerle entender a la gente que bueno, que eso es así y que hay que respetarlo por más que tengas la mente de otra forma, que te hayan criado, que lo tenés que respetar porque si alguien se siente que así... Que hay diferencias. Exacto, sí. Y somos diferentes. Sí. Y que eso suena muy fácil decirlo, pero después vivirlo, sentirlo, ¿no? Yo me acuerdo las primeras veces que también vi fotos de cuando se hizo lo del matrimonio igualitario, sí, por ejemplo, en Buenos Aires, y aparecían fotos de varones dándose besos en la boca, así. Y bueno, era, tengo que reconocerlo, a mí me impactaba, como claro, vos bien decís, la primer impresión, había que atravesar algo, de darle el permiso a la persona que exprese lo que tenga que expresar, ¿no? Claro, sí. Así que está muy bueno. Bueno, muchas gracias por tu intervención, Dani. Vamos a, como le estaba diciendo a él, que fui eligiendo algunas músicas que espero que te gusten. Yo me acuerdo de vos también, una vez que te lo dije, que bailás muy bien. Que se ríe, pero no sabes el ritmo que tiene. Vos sabés que yo soy una bailarina, ¿no? Que he bailado mucho en mi vida. Sí. Y sé de este tema. Y entonces, bueno, te elegí bastantes temas para mover el cuerpo, aunque acá no vamos a bailar mucho por ahora, pero a ver si tus amigos o la familia que te esté escuchando se entretienen. Bueno, sí. Vamos a escuchar ahora Kevin Johansen con un tema, Fin de Fiesta. Y seguimos aquí hablando con Manu Kusel, un joven de 15 años que queremos saber qué piensa con este tema de la escuela, y después nos queda todavía el tema de la vejez, ¿eh?, que tenés acá, sí, para contestar. Bueno, y agradecerles a Sebastián, que está escuchando, a Diego, que está escuchando con Patricia, a otra amiga mía de la cumbre, Patricia, a mi prima, que está escuchando desde Barcelona. Así que hoy tenemos un programa internacional. Bueno, vamos con Kevin Johansen, Fin de Fiesta. Ya se terminó, ya sé, va la gente, ya sé lo que me vas a decir, que no hay que llorar, que son cosas que pasan. Yo siempre lloré por no reír, pero no me queda más memoria y no hay foto que quiera borrar. Ya se acabó, ya es el fin de fiesta y nace el tan temido que dirán. Si se fue con él, si ella se fue con ella, los que no entregaron ya lo harán. Si la vida es una orgía lenta, lo mejor debe estar por llegar. Ya se terminó, ya sé, va la gente, ya sé lo que me vas a decir, que no hay que llorar, que son cosas que pasan. Yo siempre lloré por no reír, pero no me queda más memoria y no hay foto que quiera borrar. Ya se acabó, ya es el fin de fiesta y nace el tan temido que dirán. Si se fue con él, si ella se fue con ella, los que no entregaron ya lo harán. Si la vida es una orgía lenta, lo mejor debe estar por llegar. Ya se terminó, ya sé, va la gente, ya sé lo que me vas a decir, que no hay que llorar, que son cosas que pasan. Yo siempre lloré por no reír, vamos a agradecerle también a María, que está, María de Espacio de Paz, que está escuchando y dice que nuestro programa está muy interesante, así que nos da ánimo, nos da ánimo. Bueno, también le pregunta el periodista a Francesco Tonucci, ¿cree posible un cambio en la escuela después de la pandemia? Y él dice, clases y tareas en este tiempo son cosas que no tienen sentido, porque vivimos situación extraordinaria. No puede ser que la escuela siga como antes. Pero esta manera de interpretar la educación y la escuela no debe ser solo en tiempos de crisis y coronavirus, sino para siempre. Los cambios cuestan. Normalmente las estructuras intentan quedarse iguales para siempre. La escuela italiana adoptó como lema en esta crisis, la escuela continúa. Sería un seguimos como antes. Y es algo paradójico. ¿Cómo que no cambia nada si cambió todo para todos? Pero si la mayoría piensa que la escuela no tiene que cambiar, vendrá agosto u octubre y todo seguirá igual. Tenemos que aprovechar esta oportunidad para lanzar una idea nueva de una escuela que corresponda a lo que nuestra sociedad necesita. ¿Y qué nos dice Manu de esto? ¿Cómo vivís vos la escuela o cómo se te ocurre que podrías ofrecer algo para que la escuela cambie? Bueno, me parece que estudiar para dar lecciones orales o exámenes medio que no sirve para nada, porque son cosas que con la larga se te olvidan. Estaría bueno una forma diferente de la educación donde los puntos claves que no es que, por ejemplo, las fechas y los nombres de la revolución, de todo lo que yo sé, sino la forma de aprender las cosas, por ejemplo, que te sirve matemática para cálculos en la vida, no porque te hagan una raíz cuadrada tengas que hacer en la vida con cualquier trabajo que tomes, pero que se enseñen las cosas básicas esas de cada materia. Y de otra forma, fuera de lo que está ahora, de las lecciones orales, bueno, estudia todo esto, léelo 100 veces, acordátelo, aprobá y después listo, no te lo acordás más y no te sirve para nada. No te sirve para nada, exactamente. Sí. Entonces, ¿qué propondrías? ¿Cómo se te ocurre que podría ser algo nuevo para la escuela? Y eso, solo enseñar las partes claves y no que sea como una obligación, como un peso para los chicos ir a la escuela, como sea, tengo que ir a la escuela. Que sea algo peor, algo entretenido. Claro. Más creativo. Más creativo, claro. Vas a ver que te va a seguir contestando. Sí. Porque dice, el periodista le pregunta entonces, ¿y qué se necesita? Lo que yo me permití preguntártelo antes. Sí. Pero no te olvides que este es un pedagogo, ¿no? Sabe bastante. Entonces claro. Él dice, vas a ver, justo lo que estábamos hablando, Daniel, dice, por ejemplo, la diversidad. En la escuela hay niños de culturas y lenguas diferentes, minorías indígenas, niños con discapacidades de diferentes sectores sociales, niños pobres que en este momento manifiestan limitaciones porque no tienen aparatos tecnológicos para conectarse con la escuela. Mirá cómo estábamos hablando. El tema de fondo es que hay una idea equivocada de que la escuela debe ser para iguales. Entonces, todas las veces que alguien no es igual a los demás, se considera un problema. Exactamente. Y la verdad es que los niños son diferentes uno del otro. Por lo cual, si queremos hacer una propuesta educativa, democrática y eficaz, tenemos que hacerla para diferentes y no para iguales. Lo dice la Convención de los Derechos del Niño a la que Argentina adhirió hace 30 años con carácter constitucional. La educación no tiene como objetivo que todos consigan los mismos resultados. Lo estabas diciendo recién vos, antes de escuchar al pedagogo. El propósito de la escuela y la familia en conjunto debe ser que los chicos descubran sus aptitudes, vocación y talento, sus inteligencias. Y una vez que cada uno descubrió su camino, ofrecerle los instrumentos adecuados para desarrollarlo hasta el máximo nivel posible. Por eso tiene que haber diversidades en la escuela, y trabajar sobre lo bueno que cada uno tiene, no sobre lo malo. con los mismos textos para todos, pensados desde un ministerio casi siempre desde la capital del país, la escuela está dejando afuera a un porcentaje enorme de alumnos que no nacieron para ser literatos o matemáticos, que quieren ser músicos, pintores, deportistas, arquitectos o mecánicos. Hay una injusticia, una propuesta igual para desiguales. ¿Qué tal, Me parece muy excelente. Correcto lo que dices. Correcto, sí. Apostamos a esto, ¿no es cierto? Con todo el deseo. Te voy a regalar estos textos, porque si tenés que ir a hablar con la preceptora, estaría muy bueno que se los lleves, sí, ¿no? Sí, es verdad. Por lo menos podría ser un buen aporte, con mucho respeto, pero decir, miren, por las dudas, si no lo conocen a Francesco Tonucci, ¿qué te parece, Dani? No, la verdad que a mí me pasó eso. Yo hice el secundario y me saqué, tenía las mejores notas en el colegio. Competíamos con otro compañero para ver quién sacaba el 10 ese año y qué sé yo, todas cosas así nos pasaban. Pero vos me preguntás de integrales, me preguntás de logaritmo, me preguntás, solamente sé nombrarlo, pero no tengo idea ni para qué usarlo, ni dónde usarlo, ni la tabla, ni nada de eso, no me acuerdo de nada. Usaste nunca, o sea, mucho. Solamente, como decía él, me sirvió para pasar de año, para probar, pero después sumo, resto y divido, no me pidas más. Y bueno, otra cosa que también es ilógica, que cambia, a través de los años cambian un montón de cosas. Por ejemplo, el movimiento de las mujeres, la forma de ver cualquier cosa, la sexualidad, cualquier cosa, y lo que no cambia es lo más, una de las cosas más esenciales, que es el colegio, que sigue siendo, por ejemplo, como decía él, lo mismo, y a mí, digamos, se transmite la misma tipo de educación a mí que tengo 15 años, ¿entendés? Claro, claro. Cambia claro. Todo menos el colegio, entonces eso también es ilógico. Bueno, de hecho, cambia lo espacial, no cambia lo espacial en la escuela. Sigue siendo un lugar donde está la jerarquía del profesor puesto ahí, ¿no? Él llega, entra, saluda, tiene el pizarrón, toma distancia, ¿no? Hay que repararse. Hay una cantidad de cosas que ya urge, ¿no? Así como la justicia justa urge, yo creo que el cambio de la educación urge definitivamente. Lo que sí también hay que reconocer es que esos ejercicios lo que también permiten es agilizar la mente, aunque vos en ese momento los puedas resolver, está bueno, aunque después no te acuerdes, pero está bueno porque permitió que vos tuvieras un desarrollo mental para después abordar determinados otros temas. Como en el caso cuando uno dice, bueno, ¿para qué me enseñaban historia? ¿O para qué me enseñaban una historia que no era la real? O sea, porque te contaban un cuentito y se lo sostenían durante todo el primario, un cuentito, y después en el secundario te empezaba a desayunar de cosas y en el terciario te empezaba a desayunar de otras, ¿no? Entonces, decir, como me dijeron una cosa y ahora es porque otra. Vos podías elegir la historia, claro, de quién te la quería contar. Y ahora, entonces, bueno, eso también después te ayuda a la hora de evaluar y de entender por qué pasa tal cosa en determinado país, por qué la sociedad funciona de determinada manera, por qué las clases, hay clases que oprimen a las otras, y, o sea, por qué todo eso, bueno, entonces si se pudiera dar, como él decía, lo esencial de cada materia, la persona estaría más capacitada para afrontar esta situación. Sí, sí, hay que seguir en la transformación. Vamos a escuchar a Natalia Lafourcade, ¿la conoces? No. Es una mexicana, te va a encantar. Natalia Lafourcade y los Macorinos, y dice, tú sí sabes quererme. Para hablar esto de lo lindo que, como siempre digo yo, hay muchos hombres que son amorosos y saben querer a las mujeres y a los hombres y al mundo. No es que, como a veces nos ponemos en contra de algunos hombres que son muy, muy malos, no sé. Sí. Bueno, vamos. Descubrí tus besos, me enredaste en tu mirada, me abrazaste con todos mis defectos. Tú sí sabes quererme, tú sí sabes adorarme, mi amor, no te vale. siempre amarte. Corazón, tú sí sabes. Tanto tiempo, finalmente sé que estoy dispuesta. Es tan difícil encontrar un amor que aquí me quedo con heridas bien abiertas. Ya no me importa lo que piensan los demás. Aquí me quedo para ser testigo siempre de la vida. Aquí por siempre, para siempre, para siempre amarnos. Corazón, tú sí sabes. Y seguimos un poquito más con el tema de Francesco Tonucci, que creo que te va a servir mucho para poder hablar con los directivos de tu escuela. Mira quién hubiera pensado, ¿no? Le pregunta el periodista, ¿el COVID-19 es una oportunidad para pensar en una escuela diferente? Y él contesta, la crisis, como dijo Albert Einstein, puede ser una bendición porque produce progresos. Espero eso, especialmente para casos como el de la Argentina, donde las autoridades parecen motivadas a impulsar cambios y no la conservación. Las escuelas que mejor funcionan en el mundo, como las de Finlandia, escucha bien, Manu, no tienen exámenes. Ya lo lograron. Buenísimo. Nos vamos a Finlandia. No tienen exámenes. Hay muchas menos horas de cursada a lo largo del año. Empiezan la primaria a los 7 años y no hay tareas. Se hace mucho hincapié en repetir o pasar de año, y eso no es lo central. Está buenísimo, ¿viste? Sí. Cuando empecemos de nuevo, tendremos que inventar una escuela que hoy no existe. No es verdad que vamos a poder volver a la escuela de antes, porque el virus nos obligará, con las condiciones de distancia y de cuidado, a pensar cosas totalmente distintas. Aquí, por ejemplo, hemos analizado la posibilidad de dividir las clases en dos grupos, uno en casa y otro en la escuela, e ir rotándolos. Pero lo principal es que tenemos que idear una escuela pensada de otra manera. La debilidad es que se funda en una base jerárquica y que los de la misma edad saben lo mismo, creyendo que cuando empiezan el proceso escolar no saben nada y después empiezan a saber lo que los maestros supieron pasarles. ¿Te das cuenta que este es un concepto en donde no se está recibiendo la subjetividad? Vos tenés una familia. Tu familia es de artistas, ¿no? Tu familia, sí, el músico, sí, sí. Tu madre, artista, astróloga, todo. Vos llegás ya con todo un bagaje y el otro llega con otro bagaje. Entonces no pueden ser tomados todos de la... Nadie se ocupa. Lo mismo para todos. Para todos. Sí. Ningún profesor se para y dice, contame un poco, ¿cómo es tu vida? ¿Qué cosas, claro, te gustan? ¿No? Sí, sí, es mal, es verdad. Entonces, bueno, dice... El mérito del aprendizaje se pone siempre en los niños. Si no aprenden, no se castiga al docente que no supo enseñarles. También eso me pareció interesantísimo. Sino al alumno que no tuvo capacidad o no quiso aprender. Podemos abandonar la idea de la clase con pupitres en la que los alumnos escuchan y repiten y pensar que trabajen entre ellos. Si tenemos grupos de 6 a 12 años, hasta se pueden manejar solos, por lo cual un profesor puede lanzar propuestas o crear grupos de trabajo que luego supervisa. En este momento, donde tenemos que enfrentar una situación nueva y problemática, mezclar edades lo haría mucho más fácil. ¿Eh? ¿Cómo estás con esta propuesta? Sí, ¿te gusta? Sí, me gusta. Está bueno, bien. Te lo vas a llevar, ¿eh? Es tuyo. Sí, por la gratitud de que se viniste. Lo mando a mi preceptora. Yo creo que sí, claro. Es muy probable que lo haya leído, no te creas, porque este hombre es bastante conocido y esto yo, por supuesto, lo saqué de internet, ¿no? Sí. Pero bueno, dice, ¿cómo están los niños en estas semanas en las que les cambió el mundo? ¿Vos tenés algo para decir en relación puntualmente hacia vos el hecho de tener que haber estado? ¿Tuviste que estar un tiempo realmente en casa? Sí. ¿O todo el tiempo pudiste salir? Pude ir entre el faldeo, la casa de mi padre y la casa de mi madre, eso, pero más que eso no. Tuviste que estar adentro. ¿Cómo, claro, sentiste ese aislamiento, que es una palabra? No, por un lado no me gustó para nada porque... Ajá. Yo soy así ansioso y mucho de hacer cosas y bueno, salgo con la vida normal, digamos, voy a la escuela, vuelvo a mi casa, voy al gimnasio, me junto con mis amigos. Claro, no pudiste ir al gimnasio, por ejemplo. Claro, no puedo ir al gimnasio, no me puedo juntar con mis amigos, entonces es difícil. Uh-huh. Pero, ¿te gustó? Claro, tiene un lado bueno y también, como decía, que, claro, empecé a investigar cosas nuevas, a tocar la guitarra, etcétera, pero ese lado también es... Claro, tuviste igual un tránsito hasta que pudiste aceptar eso, sí, y encontrar que adentro de tu casa también podías hacer cosas. Claro, bueno, yo creo que todo el mundo al principio estaba así, voy a hacer ahora, me voy a morir, y después fue de a poco, se fue acostumbrando y fue... Tal cual. Dice, vamos a ir cerrando ya este tema para poder entrar en el otro espacio. Dice, ¿cómo están los niños en estas semanas en las que les cambió el mundo? Dice, no se los escucha en casi ningún lugar, excepto en países como Finlandia o Nueva Zelanda. Hay que tenerlos en cuenta, estos países, que dice que no casualmente son liderados por políticas mujeres, que desde el principio les hablaron a los niños. Los niños valen poco porque no votan, no están en agenda, y si la escuela quiere modificar la relación con ellos, no puede repetir siempre lo mismo. El tema central es si la escuela es consciente de que hay que cambiar, así como era ya, no funcionaba desde entonces, desde antes de la pandemia. No es que antes funcionaba bien y entonces lamentamos no poder seguir como antes. No, muchos niños se aburrían, no seguían la clase y después olvidaban lo que habían aprendido. Por eso quería llegar a esto, porque ustedes lo dijeron antes, sí. Pero es lo que está diciendo acá el pedagogo. Era una estructura débil, incluso en el aula. Por eso me gustaría una escuela donde todos los espacios se utilicen como talleres, laboratorios, con muchísimas propuestas distintas, baile, música, física, huertas, ir moviendo a los grupos. En estas épocas puede ser útil la idea de la jornada escolar como un recorrido y no como una estancia. Hace 30 años que lo propongo, pero ahora parece que llegó el momento en el que a los gobiernos que me consultan les parece viable. Algo bueno habrá hecho este virus maldito. Bueno, ¿estás de acuerdo, no? Sí, estoy Manu? Muy de acuerdo. Sí, bueno, sí. Me alegro muchísimo. Te regalo todo este texto de Francesco Tonucci, para ver de qué manera podés compartirlo, ¿no? Ya que vos también tenés este gusto por la comunicación, por eso tuviste un programa en la radio. Sí. Podés compartirlo con todos tus amigos, con todos los adultos que encuentres y que... Es decir, lo que vos estás sintiendo acá está convalidado. Sí. Dice, hay alguien que lo dice que sabe mucho más que yo. Como yo cuando digo algo, que sé que lo dicen otros que saben mucho, pero a mí me gusta liberar las palabras de esa gente. Bueno, vamos a otro temita para musical y ya entramos en el espacio Envejeciendo con ese de ser, el futuro es hoy. Escuchamos a Natalia Furcade y los Macorinos en Soledad y el Mar. En el canto de las olas encontré un rumor de luz. Por un canto de gaviotas supe que allí estaba. Despidiendo últimamente todo lo que sucedió. Hoy saludo mi presente y gusto de este dulce adiós. Voy a navegar en tu puerto azul. Quisiera saber de dónde. Vamos a dejar que el tiempo pare, ver nuestros recuerdos en los mares y esta soledad tan profunda que en el canto de las olas. Embriagándome en su aroma, algo nuevo descubrí. Voy a navegar en tu puerto azul. Quisiera saber de dónde vienes tú. Vamos a dejar que el tiempo pare, ver nuestros recuerdos. Que me cante el mar, un bolero de soledad. Que me cante el mar, que ando sola con soledad. Que me cante el mar, un bolero de soledad. estamos entonces en el espacio. Parece que saltó el tema, ¿no es cierto? Sí, sí, quise ponerlo para que fuera la continuación y se bueno, se activó. No importa. Le decimos que en la creatividad los errores son los que corresponden. Nos están mandando saludos por todos lados. Sonia, mi compañera también, que es gerontóloga de Buenos Aires. Maru, acá de Las Gemelas. Agustín Rafael, manda abrazo de luz para todos. Diego, te quería preguntar a vos sobre el tema de la justicia. ¿Qué pensás vos de la justicia? De la justicia del mundo, ¿no? Sí. De los humanos, porque la justicia divina ya es otro tema. Lo dejamos para otro momento. Sí, mejor. Bueno, es diferente en cada lugar del mundo, pero la mayoría se parece en que la justicia no decreta justamente en todos los casos. Por ejemplo, acá en Capilla del Monte, con el tema de Flavia, que es un tema bastante fuerte también de la justicia, que actuó de forma nefasta, de forma machista también. Uh-huh. Y también, como pasa en todos lados, por ejemplo, con los policías, policías matando pibes de mi edad, mandando a robar a pibes de mi edad, haciendo que vendan drogas, y suponiendo que su poder, por ellos tener permiso para tener un arma y tener más poder que el otro, se creen que pueden matar a alguien o hacer que hagan cosas a su favor, digamos. Uh-huh. Y bueno, la justicia para mí tiene que cambiar rotundamente, y eso. Fantástico, estamos en la misma idea de pensamiento. La justicia tiene que cambiar, la escuela tiene que cambiar, sí. Y sobre todo somos muchos los seres humanos que estamos deseando eso, necesitándolo, porque hay cosas que tienen que venir desde las instituciones, ¿no? Claro, pero sí. Como te digo, este texto te va a servir mucho, porque yo creo que todos en todo momento podemos favorecer nuestras propias ideas, ¿viste? Hay que buscar ser uno mismo. Es complejo, pero es importante. Entonces, no lleva esto que vamos. Dale, vas a poder buenísimo. Hablar. Bueno, te estuve pensando algunas preguntas sobre este espacio que yo abro, que se llama envejeciendo con S de ser, ¿no? Porque la palabra envejeciendo se escribe con C, ¿no? Sí. ¿Vos tenés muchas faltas de ortografía? También preguntaba Diego. Más o menos, sí. Más o menos. Pero envejeciendo, ¿cómo lo escribirías? Envejeciendo. Sí, con C. Con C. Entonces una pregunta que quería hacerle. Respecto de la ortografía, ¿cómo lo consideras? Que tengas que escribir bien o por ahí equivocarte, y si te importa, no te importa, si te preocupa. Hoy por hoy, viste que escriben estoy por la esquina y te ponen el por y siguen. Sí. Y cuando vos lees los mensajes de texto, es un trabalengua para los... Sí, a mí me pasa mucho. Yo escribo en papel igual que escribo en el celular. Y también al escribir tanto en el celular es desfavorable porque el celular te corrige todas las palabras. Entonces yo escribo mal una palabra en vez de B corta, B larga, y el celu te lo corrige, vos ni te diste cuenta. Entonces lo escribí siempre así y el celu te corrige. Y a la hora de ir a escribir a la escuela o en un papel, lo escribís así y no hay nada que te lo corrija, digamos. Uh-huh. Y bueno, nada de eso. Eso trae sus dificultades, eso sí. Hay que trabajarlo. Sí. Te digo, para mí personalmente, lo hablaba muchas veces con Tomás Inti, hasta la letra es importante, ¿viste? La caligrafía. Yo de caligrafía estoy para atrás. Claro, pero es interesante practicarlo porque es como tu voz, es como un sonido. O sea, es que uno cuando escribe y después encontrás un papel escrito de esa persona, reconoces a la persona. Es decir, hay mucho contenido en eso, ¿viste? Y también en la ortografía. Sería interesante que se apasionaran más por ese tema. Para mí, por lo menos, ¿viste? Que amo tanto la palabra, entonces. Bueno, pero volviendo a este espacio, que es envejeciendo con ese de ser y el futuro es hoy, te quería hacer esta pregunta primero. ¿Cuándo pensás que comienza la vejez? Bueno, la vejez para mí comienza cuando... lo que estábamos hablando hace un rato, los nuevos cambios de la sociedad, del movimiento de las mujeres, de que dos hombres o dos mujeres estén juntos y esté bien visto, cuando tu forma de que te criaron de ese momento, digamos, cuando vos lo ves como algo raro para vos por la forma que te criaron a vos, ahí empieza el viaje para mí. Cuando no estás, digamos, como cuando tu forma de pensar no es la misma que la gente... No se adapta a lo nuevo. Eso, ahí va, ahí te has encontrado la palabra. Interesante, me encantó tu respuesta, Muy interesante, cuando no importa la edad en realidad, sino claro, que cuando eso. Una persona sí. Se cristaliza en conceptos y no avanza en las cosas que la vida misma nos va trayendo, claro. Para vos eso comienza la vejez. Ahí va, sí. Bueno, muy interesante, yo sabía que vos me ibas a romper estructuras también, ¿no? Porque en general lo que yo vengo estudiando y vengo transmitiendo, que para mí también fue un despertar, ¿no? Haber estudiado esta carrera y yo amo estudiar, a mí me encanta estudiar, me encanta leer, me parece que todo el tiempo estás siempre lo que a mí me gusta y me interesa, obviamente, como vos lo estás planteando, ¿no? Sí. Yo quiero ir a la escuela a estudiar lo que yo quiero. Cuando entré en la facultad había cosas que no me gustaban. Ahí también es una prueba, ¿eh? Ojo, también es una prueba, como decía Dani. En ese momento estudiás y eso significa algo, te están poniendo un límite, tenés que aprenderlo, tenés que conseguir superar esa prueba igualmente, ir a un examen, y después no lo vas a usar, pero te tiene significados, ¿no? Como la lucha por conseguir algo. Pero lo que en general decimos, que tu respuesta me pareció fantástica, igualmente, la comparto plenamente, la voy a usar igual, pero en general lo que decimos es que uno comienza a envejecer desde que nace. Y claro, sí. ¿Mm? Ese también. Es el otro concepto. Sí. ¿Eh? Me parece interesante también empezar a verlo, porque no es que uno envejece porque un día tiene, viste, qué sé yo, se le cae la piel o tiene arrugas o no puede hacer tal o cual cosa. En realidad, estás creciendo desde que naces, pero estás envejeciendo. Es la naturaleza, simplemente. Y para no tenerle miedo al envejecimiento, ¿no? Y sí. Lo que estamos proponiendo es un envejecimiento activo y flexible, no un envejecimiento que se quede como vos lo estabas planteando, ¿no? Sí. En un concepto de sí, ese sí, tipo. Sí. Te quiero preguntar, ¿tenés abuelos vos? Sí. ¿Cuántos abuelos tenés? 3 abuelos. ¿Y cómo vivís la relación con los abuelos? Bien, la verdad que me llevo muy bien con todos. Obviamente son personas que al vivir toda su vida tienen una banda de cosas para transmitirle al otro. Y a mí, como te dije, me encanta investigar y preguntar sobre cualquier cosa. Entonces, como esas son personas sabias, por así decirlo, que saben una banda. ¡Qué bueno que pienses eso de tus abuelos! ¡Está buenísimo! Sí. Claro. Sí. Entonces, ¿te gusta hablar con ellos, preguntarles? Sí, sí. ¿Mm? ¿Y son abuelos que están activos? Pueden... ¿todavía? Tengo acá mi abuelo Alberto, mi abuela Nilda, de parte materna, y mi abuelo Ernesto, que está en Buenos Aires. Vive allá. Pero tiene un programa acá, el programa de Raúl Cardona. Uh-huh. Él siempre manda información y cosas, y es como que forma parte del programa a distancia también. Uh-huh. Buenísimo. Sí. Bueno, así que tenés una buena relación con los abuelos. Sí. Eso también es muy importante, te lo comento, en función de tu propio crecimiento, que en algún momento serás mayor y podrás también tener hijos y entonces entender qué importante es acercar a nuestros hijos a los abuelos. Claro. Que haya abuelidad, ¿sabes? Sí. Es una experiencia muy, muy interesante. Bueno, también abuelos no tienen que ser sí o sí, obviamente, sangre. Yo puedo tener abuelos postizos, por así decirlo. ¿Ah, sí? ¿Tenés algún abuelo postizo, sí, más o menos? Tengo. ¿Sí? Sí, sí, pone a Tiaga, a Silvia, a Marisa. Ah. Y eso. Ah, está bueno, claro, sí, claro, sí. Por relación. Claro. Por relación con tus abuelos sí. De familia, sí. de sangre. Sí. Por supuesto, por supuesto. Bueno, te hago esta pregunta. Si te propongo que te imagines con 35 años. Mira vos. Te mirás en un espejo. Sí. ¿Qué ves? Y puedo llegar a ver a un periodista deportivo, si es que así se da, si puedo salir de Capilla, porque Capilla es un pueblo que te estanca. Capilla es un pueblo que si terminas la secundaria y no sabes qué hacer y te quedas acá, bueno, un anito más, no pasa nada, si te quedas, te estanca y ya está. Pero si activás y decís, bueno, me voy y te vas a Buenos Aires, estudio periodismo deportivo y bueno, ahí así me vería, es una posibilidad. Otra posibilidad puede ser tocando la guitarra en la plaza, la gorra también. Muy bien, me encantó. Acordate de esto, ¿eh? Sí. Porque mirá que las imágenes cuando se proyectan en algún momento acontecen, sí. ¿Eh? Porque tiene que ver con algo. Hoy te iba a decir, porque me habías dicho que, que en tu programa de radio vos hacías también periodismo deportivo. Claro, sí. Y estuve varias veces por decirte, así que se ve que es algo importante para vos. Sí. Buenísimo, lo proyectamos y que sea lo igual, lo mejor que tenga que ser. ¿Habías pensado antes de ahora en la vejez? ¿Antes de ahora que yo te empecé a hablar de este tema? No, la verdad que vivo bastante en el momento. No, o sea, siempre en la adolescencia llega una etapa que pensaba, pa, ¿qué voy a hacer con mi vida? Pero por ahora no me ha llegado a mí todavía. Uh-huh. Vivo el momento. Vivís el momento, pero tampoco, sí. Como tenés una buena relación con la vejez, sí. Al tener varios abuelos postizos y no postizos, sí, verdaderos, sí, sí. Y todo un grupo de gente mayor, que vos te relacionás con ellos y que tenés un buen vínculo. Entonces, sí. Evidentemente, está bueno, ¿no? Porque eso es muy importante, el vínculo que uno ha generado con esa etapa etaria, ¿no? ¿Pensás que sería conveniente modificar algo en el presente para las próximas etapas de tu vida? En mí, decís. Sí. No, ahora que te proyectaste, ¿no? 35 sí. años, suponte. Entonces, sí. Desde ahora, en este presente, ¿habría algo que estaría bueno que modifiques? No, para mí no. Para mí, si se tiene que modificar algo, me voy a dar cuenta en el momento, o se modificará solo, pero por el momento hay que vivir cada etapa y eso. Qué seguro está este muchacho, ¿no? Hay que aplaudirlo. Está buenísimo, buenísimo. Muy bien, muy bien. Bueno, y si tuviéramos que pensar, ¿qué vas a ganar cuando envejezcas? ¿Qué podrías ganar? Experiencia de vida. Uh-huh. Todo, nada, a mí me encantaría viajar y cuando sea grande y tener fotos y ver todos los viajes que hice a diferentes partes del mundo. Uh-huh. Y eso. Así que también ahí tenés el otro deseo, el otro proyecto, claro, hay que sí. escribirlos, ¿eh? Sí, sí. Escribirlos cuando termine el programa porque estuvo buenísimo. Bueno, y cuando te imagines ya más viejo todavía, de 35, suponete, ¿no? Porque más o menos a los 40 años uno puede pensar que está en la mitad de la vida. Hoy la vida activa es 80, 90 años. Sí. Si podés imaginar, aunque sea una fantasía, al envejecer, tipo más o menos la edad que puedo tener yo ahora. Sí. ¿Cómo me imaginaría? Claro, ¿a quién te parecerías? ¿A quién me parecería? No sé a quién, comparándome, no sé a quién me parecería, pero me veo, no sé, en Uruguay, ponele, en una casa y cerca de la playa, tranqui, yo. Está buenísimo, maravilloso, gracias Manu, me encantó tu presencia, muchísimas gracias. Por muchas gracias estado. A vos por haberme invitado a tu programa. No, y están muy, muy contentos muchos oyentes escuchando lo que puede pensar un joven de 15 años de todo esto, ¿no? De la vida y de espero que te sirva, que esto haya sido una experiencia que en algún momento cuando tengas 35 digas, sí. Uy, mirá lo que estoy haciendo, lo había dicho en el programa de radio. Le pegué. Le pegaste, que así sea. Bueno, te invito cuando quieras decir algo tuyo, de tus amigos, cosas que pasen en el pueblo, cómo siga tu escuela, tenés acá micrófono abierto. Buenísimo, ¿eh? Muchas gracias. No, muchas al contrario, gracias. Ha sido un placer enorme. Bueno, vamos al otro temita de Natalia. Estábamos en lo que construimos, ¿no es cierto? Bueno, vamos a escuchar ese tema. Esta historia terminó, no existe. Lo que un día construimos se ha esfumado. Pareciera que es más fácil dejarnos, pero eres un fantasma conmigo caminando. ¿No creas que no valió la pena?

reflexomasaje taoísta, modalidad de masaje heredada de los antiguos monjes taoístas, con métodos propios de interpretación y abordaje que difieren claramente de otras formas y estilos de masaje. Sus maniobras unen e integran a los meridianos y centros de energía, tonifican, sedan y o armonizan los microsistemas reflexológicos localizados en diferentes zonas en toda la extensión del cuerpo. De esta forma, sus alcances y beneficios trascienden lo físico, expandiéndose hasta las esferas más sutiles del ser. Una valiosa e intensa experiencia que podría describirse como un camino de ida en el proceso de crecimiento y la evolución personal, integrando armónicamente todos nuestros cuerpos. Mi nombre es Daniel Salvatore y como terapeuta facilitador de esta técnica, los invito a transitar esta experiencia a través de la cual los acompañaré en todos sus procesos. Para más información, comunicarse al 11 46 73 38 98. Desde ya, muchas gracias por su atención. Siempre recordando a mi madre, la locutora, que decía que el tiempo en la radio es tirano. Nos quedaron muchas cosas por querer compartir de los oyentes que nos estuvieron mandando mensajes. Uno de ellos muy hermoso, de mi prima. Ah, y acá, Sebastián, acaba de llegar el mensaje. Muy bueno el programa, felicitaciones. Felicitaciones a vos también por el hijo que tenés. Mirá las respuestas que nos ha dado Manu, impresionante. Y también mi prima de Barcelona que dice, qué lindo chico. Así que te has ganado premios con tus respuestas. Bueno, muchas gracias. Hermoso, hermoso. Ha sido un placer enorme. No tenemos más tiempo para seguir comentando otras cosas que quedan en el tintero, pero como nos volvemos a ver, por suerte, el lunes próximo a las 16 horas, por todos estos medios posibles que tenemos de comunicarnos, que hacen que podamos estar en cualquier país del planeta, ¿no? Eso es realmente muy hermoso. Bueno, nos estamos encontrando, que tengan una buena semana, para vos también, Daniel, y... Sí, quería despedirme. Bueno, nos estamos encontrando el próximo lunes. Buenas tardes. Porque antes yo decía buenas noches. A sí, todos, le queda uno a mí también. Como un clip. Y bueno, que podamos seguir adelante con con el tema de la cuarentena que se está abriendo cada vez más. Seamos pacientes y confiemos de que las cosas van a ir mejorando para todos. Exacto, y que tiene que ser algo nuevo, No se trata de volver al pasado que parece que no funcionaba muy bien. Bueno, vamos a cerrar como siempre con el tema Happy, que nos interesa mucho que terminen bailando después de ser posible, la tarde o la noche de hoy. Siempre viene bien agitar un poco las endorfinas. Así que nos vemos próximamente el lunes que viene, que va a ser un especial para los adultos mayores también. Ya les voy a traer alguna novedad que tengo por ahí para hacer entrevistas. Bueno, hasta luego.